es bajo de menos, ¿no es cierto? Y ahí tenemos el 2, el 3, el 4 y el 5 y el 6. Entonces, capacitamos a dirigentes sociales en el Hospital Cordillera que está en Acceso Sur con el CIEM. Duró una capacitación de 2 meses en tanto. Y las promotoras tuvieron que hacer ellas mismas también un proyecto participativo con sus comunidades. Por eso yo te hablaba de este árbol, el mismo que yo recuerdo que ellas hicieron y que el mismo que se les enseñó que ellas hicieran, porque era una manera más dinámica de hacer una consulta más participativa. Entonces, de ahí ellas tuvieron que ver cuál era el problema que existía en su comunidad. Entonces, en base a eso, ellas trabajaron en su comunidad con proyectos. Y uno de los proyectos, porque también surgió un grupo de mujeres mapuches debajo de Lena, con respecto a esto. Y una de las monitoras logró en un jardín infantil, Francisco Coloane, lograr que las apoderadas y las tías y la dirección del jardín pudieran enganchar en este trabajo más de cultivar la tierra. ¿Bien? Primero empezar a hablar sobre hierbas medicinales, que para qué sirve la mente, el palco, nosotros, todo este tipo de trabajo. Y después de ahí empezar a arreglar la tierra que tenía el jardín, que no era mucho, pero lograron arreglar esa tierra. Encajonarla, ¿no es cierto?, moverla, sí, limpiarla, abonarla y después plantar. Compraron el máximo y compraron. Y nosotros íbamos a ver, porque yo estaba responsable de algunas actividades donde yo iba, y claro, yo fui cuando la tierra estaba lista, cuando estaban plantando, cuando ya estaban más grandes, de cómo la regaban, de cómo los papás, las mamás, los niños, las tías, se empoderaron de ese espacio, lo hicieron de ellos, que esa era la idea. Y después cuando nos mandan una fotografía de unos niños así chiquititos con las cintas de lechuga, y ellos caminaban con las lechugas, con los apios, con las mentes y todo eso. Qué maravilloso, tienen, ¿no?, que ver. Qué maravilla. Es una maravilla. Entonces la idea es poder seguir haciendo todo este tipo de trabajo, por lo que la Fundación ha luchado para obtener algunos recursos, porque realmente uno necesita tener recursos para poder trabajar esto. Sin recursos, sin plata, uno no puede. O sea, es cierto que se logran estas cosas, pero hay que comprar también mucho material. Bueno, también hay que compartir. Desde la naturopatía, nosotros trabajamos así. O sea, como vemos el macro, nosotros vemos al ser humano separado desde el ámbito social, ambiental. El trabajo que tú haces yo lo considero magnífico, lo mismo que así van, pero también la continuidad que queda, el legado que va quedando, y sobre eso mismo, si uno necesita muchos recursos, pero también hay gente que tiene recursos y que puede aportar, y es el llamado que yo he estado haciendo constantemente. Por ejemplo, si hay alguna persona que estudia en una escuela agroecológica y que pueda donar un par de horas, uno no le pide mucho más, pero enseñar desde ese frente, por ejemplo, en tu proyecto, que yo también puedo aportar desde las plantas medicinales. Si, por ejemplo, esta misma gente que logró tener su huerto, que le da independencia en su salud, porque el trabajo de un naturópata es hacer que la persona se empodere de su salud, no es entregar la salud en manos de terceros. El fin último de un naturópata es que cada uno se haga responsable de su propia salud y ojalá haya independencia alimentaria, que son para los mayores. Pero, por ejemplo, si esta gente logra formar sus jardines, la naturaleza es muy generosa. Por lo tanto, ellos podrían donar esquejes. Los que ya armaron este tema y tú quieres llevar ahora un tema de limpieza ambiental, y logran hacer otro jardín o otro huerto medicinal, que es maravilloso, y además un huerto orgánico, esta misma gente puede donar esquejes, puede donar semilla, porque esa semilla no se pierde, la naturaleza se multiplica, y la idea es que nosotros nos vayamos multiplicando. Es lo mismo que, bueno, en parte de mi proyecto también va a enseñar, por ejemplo, el tema de los fermentados, que es importante, en su momento yo voy a explicar por qué es importante consumir alimentos fermentados, cómo se producen, pero la red gigantesca que se ha logrado en mar, dentro de la gente que va a participar conmigo y que dona gratuitamente a todo Chile, porque esto se va multiplicando. O sea, la naturaleza es generosa, los que somos egoístas somos nosotros, por lo tanto, si hay 20 semillas de lechuga, las juntan, las donan, y se pueden esos mismos monitores ir multiplicando los monitores, como es una sugerencia, digamos. Pero creo que el proyecto de salud ambiental nos compromete a todos. Es increíble, Denise, María Angélica, cómo la naturaleza nos enseña. Viniendo del sur en alguna oportunidad, conocí a un señor que se había ido a vivir de Santiago al sur. Me decía, a mí me gusta el sur porque aquí la gente es como la tierra, es generosa. Y la verdad es que ambos comportamientos que tiene la naturaleza se vuelve recíproco con el tiempo. La gente que va cultivando su barrio, que va cultivando la tierra, que genera estos huertos, que planta árboles, que los cuida, también se va volviendo como esa naturaleza, florece. Y esto no es solamente, no es pura palabrería, esto es una cuestión que está comprobado. Todos los proyectos que se han hecho en Santiago, que se hacen en comunas populares con mucha más fuerza, eso es increíble porque es justamente donde faltan más recursos, pero porque faltan más recursos es porque se generan proyectos más ingeniosos, aparecen plazas, se plantan más árboles, se embellece el medio ambiente y la gente mejora, se embellece y crece como comunidad. Lo que tú nos estabas contando, María Angélica, es ya una red que está, ya hay una red de giga alrededor de eso, lo que estaba haciendo también, mientras sonaba la música, Denise estaba preocupada de buscarte una persona que también te ayudara en tu proyecto. Imagínate, tú no se lo pediste, ya estaba en eso. Eso es lo que queremos propiciar en este programa, que la gente colabore, que la gente se abra. Yo tengo una idea, también tengo este espacio, yo podría colaborar con media hora. En Santiago se han dado montones de proyectos que, por ejemplo, se han hecho a través del trueque, no necesariamente con plata, sino que yo te dono media hora de tal cosa, tú me das media hora de esto otro. Trabajo por trabajo sin que me dé plata. Esto es una experiencia no solamente chilena, sino que a nivel internacional que ha tenido muchos frutos. Por eso es tan importante lo que tú nos estás contando respecto a estas redes, de cómo la gente además se va maravillando y después se va ayudando. Pues, el tema que tú trabajas con la mujer, y en eso esto es extra cualquier movimiento que esté ahora, sino que desde tiempos ancestrales, históricamente la que guarda la semilla es la mujer. Por eso existen los guardadores de semillas. Y si alguna guardadora de semillas está escuchándonos, por favor que nos ayude, colabore con el proyecto de Angélica. Y la mujer es la que fecunda. Digamos, biológicamente estamos hechas para fecundar proyectos, fecundar personas, fecundar sí, cosas. Pero lo del cultivo lo van a tener bien. Sí, no, está claro. Pero voy al hecho de que si en el futuro esto puede ir creciendo, y que lo primero que hay que hacer obviamente es la educación, que es la parte primera, digamos, exacto, para poder entender y hacer la limpieza hay general. Que por esta parte. Y reducir es la palabra primordial. Está sembrando en torno a estas tres R's, mira, no se me olvida nunca más, fíjate, si por eso es bueno buscar algún concepto que aglutine o sintetice nuestro proyecto siempre. Lo decíamos la semana pasada, el nombre cortito, y que refleje exactamente lo que nuestro proyecto dice y entusiasme también. Las tres R no se me van a olvidar a mí, yo creo que a ninguno de ustedes. Síguenos contando respecto a tu proyecto, porque tú le estabas diciendo a Denis, bueno, este proyecto no involucra esto, pero es una primera etapa, pero una primera etapa que es bien potente de todas maneras, y es una labor, rescatando las palabras de Denis, de sembrar, ¿ya? Entonces, bien importante. Cuéntanos cómo... tenemos estas charlas, tenemos esta preparación, ¿cierto? Tenemos este árbol de problemas, esta charla, esta preparación. ¿Qué hacen los vecinos después? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ellos después que tienen estas charlas? Bueno, ahí se van a armar los grupos de trabajo, ¿ya? Porque la idea es poder tener grupos para que la gente no esté solamente en una etapa del proyecto y que después se canse y se aburra. Entonces la idea es poder armar equipos de trabajo, porque también la idea era lo que le decían delante ahí van. No vamos a limpiar todo el cerro. No se puede. No se puede. Pero sí, como a ver, la ladera. La ladera, lo que da para la Villa San Guillermo, porque el cerro da para varias villas. Su ladera da para varias villas. Entonces, lo que da la ladera, ya, entonces ir, poner, a lo mejor poner árboles, poner, reciclar neumáticos, porque ya lo hemos visto en otros lugares que se han reciclado neumáticos. Dentro del neumático se plantan, se ponen plantitas, se pintan, muy bonito, ¿no es cierto? Y eso también evita que lo tomen como punto de acopio, como así evitaría que la gente vaya y tire ahí su desecho. Pintar por un lado, o sea, lo que es la ladera del cerro, pintar, ¿no es cierto? Ahí, y también hacer esta red de vecinos que irían trabajando por los distintos pasajes y convocando, motivando, o sea, difundiendo el proyecto más que nada, pero motivando también a los vecinos, a las vecinas que no han salido de su casa para que se comprometan. Por último, que se preocupen de no dejar su basura ahí donde los perritos, que también hay perritos, gatitos que hacen tirar las basuras, las bolsas, vayan preocupándose un poco más y puedan sacarla cuando pasen los colectores. Fantástico. Te voy a preguntar, después de este tema que Juan Carlos nos va a regalar, este tema musical, ¿qué estás pensando tú para motivar esto? Porque es bien importante, porque a veces uno tiene un proyecto que es muy lógico y que a uno le parece fantástico, pero el vecino dice, bueno, no me entusiasma, ¿cómo no entusiasmo? Y eso no es tan fácil a veces. A ver, piénsalo un ratito, después del tema musical que nos regala Juan Carlos, nos da tu respuesta. Después me pregunto, ¿me traes? Cuando me dé el pase, tenemos más preguntas, Jorge. Mucho calor. Sí. Los rollitos canela. Mucho calor, mucho no estamos pasando. Carnaval del medio ambiente, ahí está. ¿Te imaginas bailando ese tema con unas lechuguitas? Oye, unas niñas estaban en una parada aquí en la esquina, pero qué bonito. Disfrazado en la tienda de lechugas. Con un letrero diga, sin aceite de oliva no más. ¿Cuánto es? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Dónde está la basura de los ciudadanos que están en la zona de bolsa? A ver, ¿cómo es? ¿Son las clases para que no salen los ciudadanos? ¿Dónde está? Hay que aquí en el centro de la mañana. En el Cerro de la Ballena, Cerro Las Cabras, en la municipalidad. Oye, Jorge, tú me decís cuando quería poner otras cosas, ¿no? Sí, para que sea. Vale. Esto no lo quiero decir al aire porque si no va a sonar como un político. Ya. En el Cerro Las Cabras, para que la gente tuviera junto al acopio donde depositaran los escopios de la basura, la municipalidad le sacó al Cerro Las Cabras, quien toma una plaza así a un espacio y deja ese. Entonces la gente se acostumbró por muchos años y ahí tenía la basura. Entonces eso era un desperdicio siempre. Lo que lograron algunos vecinos de la Villa San Miguel es que el municipio fuera, retirara todo eso y volviera a tapar el cerro y lo emparejara. Entonces lo que hizo el departamento de aseo con todo el tigrate. Hasta ya no es un río, ¿no? Es que lo plantaran árboles y subieran. Estamos acá en la Radio Puente Alto, queremos saludar a Katy Campillay, que está en sintonía, me encanta este programa, está muy interesante, me encantaría conocerlos en vivo. Muy cerca de ustedes, ¿qué día están? Todos los martes a partir de las 20 horas con estos panelistas. Ahí está escuchando atentamente el programa y estoy conversando con esta buena amiga. Algunos de los conceptos que ha enviado nuestro buen amigo Mauricio. ¿Qué es el desarrollo sustentable? Proceso para satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las posibilidades de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué es desarrollo sostenible? Nación que apunta a armonizar el crecimiento económico con la salud ambiental y la estabilidad ecológica en forma permanente. Gracias, estimado Mauricio, por enviarnos tus conceptos. Adelante, Jorge. Desarrollo sostenible, lo que apuntábamos hace un rato atrás. Cuando se da muchos permisos, por ejemplo, para una empresa muy contaminante, produzca porque dicen, no, si esta empresa va a dar trabajo, va a generar mejores bienes, vamos a crecer económicamente, pero tenemos una tremenda nube tóxica, tenemos contaminadas nuestras aguas, tenemos la salud comprometida de la población. Eso no es desarrollo sostenible. Continuamos con nuestro programa, estábamos hablando con María Angélica, le habíamos dejado plantear una pregunta. Los vecinos a veces cuesta motivarlos, aunque uno tenga una idea maravillosa, el vecino dice, bueno, día sábado, que a veces se hacen estas campañas, estos talleres los días sábados, que cuando están los vecinos, a veces en la tarde, entonces el vecino dice, ¿me quedo viendo la teleserie o voy a este taller? ¿Qué hacemos para motivar a esos vecinos? Fíjate que yo, como soy una mujer mayor, tengo mis enfermedades crónicas y el médico de mi sexta me recomendó salir a caminar 30 minutos todos los días. Yo salí el primer día contenta, fascinada con mi botellita de agua, a caminar. Y ya en la segunda, tercera cuadra, empecé. Basura, excremento de perritos, escombros, veredas utilizadas por los automóviles, perritos bravos que te empiezan a seguir, nada de árboles, nada de planta, todo muy seco, todo muy feo, mucha basura. Y fíjate que fue la única vez que yo salí a caminar, porque no me interesó, no me agradó. O sea, aparte de mi salud que estaba complicada, o sea, yo ponía en riesgo mi salud física. O me caía o me volvía un perrito. y además que lo que estaba viendo no me agradaba. Y eso yo se lo dije al médico, después del próximo control. Entonces me dijo, bueno, es lamentable, me dijo, pero es lo que le toca vivir. Yo no salgo a caminar. Es lo mismo que en las reuniones con gente que uno conversa, porque yo como dirigente converso con mucha gente. Es lo que las personas han dicho. Que ellos, cada familia que adquiere una vivienda en el lugar que sea, acá, hablemos de Bajo de Mena o de Gabriela Poniente, en el sector de Durandal, de Padre Hurtado, que pasa exactamente lo mismo, llegamos ilusionados al lugar donde vamos a vivir porque tenemos una casa nueva, donde es una casa propia, donde vamos a vivir bien, pero con el correr de los años ya ni siquiera nuestras familias nos van a visitar. Porque es un lugar feo, porque tiene mucha basura, porque ya no es agradable salir a caminar, porque ya no es agradable ir al cerro a comerse un asadito o un 18 que se armaban los vecinos, los grupos familiares, haciendo actividades 18eras con niños y con todo lo que tenía que ver. Entonces yo creo que los vecinos que viven ahí saben de esta realidad muy bien. Yo no he conversado con esos vecinos justamente de ellos, pero sí con su dirigente. Pero sí he conversado con otros niños, con otras mujeres, con otros jóvenes, donde ellos manifiestan lo que yo les estoy explicando. Entonces yo creo que la mejor manera de poder motivar a los vecinos y a las vecinas y a la familia de este trabajo va a ser por todas las explicaciones que ya yo he entregado. Y que le hacen sentido, por supuesto, porque le está afectando. En tu caso pasó que en este salvo a caminar por la cintura cómica de mi barrio, ¿cierto? Tú sentiste ahí, cuando uno siente, cuando lo ve de primera mano, cuando le afecta, le hace sentido. Por lo tanto, estos problemas, como le han afectado recurrentemente a tus vecinos, probablemente van a tener más sentido cuando tú se lo expliques.